Hola, hola a todos y todas los que están ahí reunidos al otro lado los parlantes. Por aquí estamos con la radio en llamas. Hoy nos convocamos en esta grabación para ofrecerles la recopilación de la jornada que se realizó para refrescar la memoria a estos 50 años del trágico golpe cívico-militar que ocurrió aquí en Chile. La jornada se realizó el día 11 de septiembre del año 2023 en la plaza de la ciudad de Curicó. Con mucho agrado hoy día les vamos a presentar un poco de poesía del compita Rebolledo. Después la compañía de teatro La Cronista nos presentará un extracto de la obra ¿Dónde están?, inspirada en la desaparición de José Buenante Buenante. Ese día se presentaron, hubieron varias expresiones, pero nosotros hoy día nos queremos enfocar un poco en lo que es la poesía. Y esto que estamos haciendo, que es como radioteatro. También estuvimos durante la marcha y asistimos a la instalación de la placa conmemorativa de Don Fermín del Carmen Martínez Rojas, de 67 años de edad, detenido, desaparecido, el 20 de febrero de 1980, en el antiguo retén del barrio norte de la ciudad de Curicó. Durante el momento se recitó poesía y se homenajeó también a la compañera Adriana Carvajal y a su compañero Mario Cárdenas. Finalizando el acto, unas pocas palabras del compa Rodolfo Regabarren y el compita Jaime para despedir. Esperamos que le ponga ahí atento la paila para que escuche y refresque la memoria con estos audios para la reflexión. Primero lo escribí yo. Se llama Novillo del Silencio. Se lo escribió un tío que fue torturado y que yo nunca lo supe hasta que un día me lo contó. Dice así: Novillo del Silencio. Mi tío Carlos siempre fue bueno para contar historias. Era rápido, movía las manos y exageraba sin asco cuando tenía que hacerlo. El perro se comía no una, sino 17 gallinas y un chancho entero. Una vez me dijo, nunca dejes que la verdad se interponga en una buena historia, pero en verdad no me lo dijo nunca. Lo leí por ahí, pero ¿viste que le quita la gracia a la cuestión? Y nosotros le pedíamos al Carlos que repitiera otra vez esa historia donde hizo un gol para la UC, la Universidad Católica, tío. Unión Campesina, sobrino, campeón invicto. O esa otra donde la tía Juanita casi quema la casa entera por meterle a la estufa palos. No, troncos que la doblaban en tamaño y el Carlos se largaba a reír en la mitad de la historia hasta que le salían las lágrimas y se limpiaba con un pañuelo blanco que guardaba en su bolsillo, como si viera a la tía Juanita de nuevo, como si reviviera el momento, como si el final siempre lo sorprendiera. Solo una vez lo vi inundado de silencio, titubeante, buscando palabras, palabras vaciadas, que no revivieran nada. Cuéntale, es importante que escuche la historia de tu boca. El Carlos jugaba con la historia, los detalles cambiaban cada vez que volvía a contarlas. Recuerdos hechos de palabras flexibles, todo había que tomárselo con una pizca de sal. Pero ese día todo era crudo, todo seguía doliente y vivo. La memoria tiene que ver con lo pendiente. Está llena de silencios rígidos que no pueden ser amoldados porque nunca encajan del todo. Me contó de la hacienda Rucamanqui y que los milicos que se lo llevaron preso eran los mismos con los que jugaban los domingos pichangas. Sus nombres ensangrentados no los pronunció. Intentó decirme que pensaba en mi tía y su hijo en brazos mientras le daban vuelta la casa buscando armas y le decían que se buscara otro hombre, que él ya no iba a regresar. el relato se vuelve fragmentos dispersos, cueros que se arrancan, terror infiltrado bajo la piel, vendas en los ojos, simulacros de fusilamiento, cortezas de raulí ensangrentadas, una voz que reconoce y le dice: corre, conche tu madre. El silencio se incrusta, la imagen permanece incompleta, y es en ese vacío donde la historia nunca termina de contarse. Gracias. Quiero compartir un extracto de una obra inspirada en una crónica policial, específicamente en la desaparición del joven de 16 años, José Gerardo Buenante Buenante, quien en el año 2005 fue detenido y desaparecido, porque la memoria es importante para la sanidad de un país. Ese día, Nos juntamos como siempre a jugar en la cancha que estaba ahí, en la mitad de la población. Escucha que corrimos. Yo siempre jugaba de defensa. Y mi mejor amigo, el Sebastián, jugaba de delantero. Nos encontrábamos ahí, cerquita del arco. Y yo no lo dejaba pasar. Él me decía, es que vos, bailón, pegáis las patas muy fuerte. Mentira, le decía yo. Lo que pasa es que yo tengo una fuerza interior distinta a la tuya. Los partidos eran sin tiempo. Uno corría nomás. Pero ya estábamos cansados. Así que decidimos caminar para nuestras casas. Pero quedamos de acuerdo en juntarnos después. Quizás partir para la casita verde a compartir un rato, tirar la talla, palecer un poco. Algo se me iba a ocurrir. Nos vemos. Yo ese día me fui para Los Alerces, a la casa de mi tía María. Tía, soy yo. ¿Cómo está? Folil, Aligüen, Taín, Namun. Raíces de árboles son nuestros pies. Apenas llegué a la casa, mi tía me mandó al tiro a comprar papas. Tranquila, tía, yo voy. Compré las papas, las traje hasta la casa. Las dejé en la cocina y me fui al baño a arreglarme. Me duché, me vestí, me arreglé. Salí a encontrarme con los cabros. Cuando salí, mi tía se estaba tomando un té. Tranquila, tía. Si voy a llegar temprano. Usted acuéstese nomás. Si no, me va a pasar nada. Hubo una redada ese día en la población. Las patrullas andaban en los pasajes y nadie entendía nada. Con los cabros nos sentamos en la cuneta a mirar qué pasaba. Mira. Allá. Así que decidimos caminar de ahí. Yo iba al final del pasaje cuando me agarraron. ¡Cabro! ¡Me agarraron! ¡Es un Nissan B16! ¡El 1370! ¡Soy José! ¡Gerardo! ¡Buenante! ¡Tengo 16 años! 19.437.429-1. Nací el 1 de noviembre de 1988. Estudié hasta quinto básico. Después me puse a trabajar. Y él también me vio. Ahí desapareció. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡No! Me pegaron tanto, tanto, tanto, Binder Igor, estudiante de periodismo. Hice mi tesis en relación a la desaparición de José Gerardo Buenante Buenante. En este caso, todas las opciones son válidas cuando no se ha sabido nada de su paradero. Dar de baja a 3 carabineros, el sargento Altamirano, los cabos Mena y Vidal. Posteriormente fueron reintegrados a la institución. Ese ha sido el único actuar del Estado de Chile. La madrugada del 3 de septiembre del año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, lo convirtieron en el primer detenido desaparecido en democracia, reconocido. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, guardó silencio. Sebastián Piñera, expresidente de Chile, silenció todas las violaciones a los derechos humanos en el estallido social. Gabriel Boric, actual presidente de Chile, nos podrá responder dónde están, dónde está. Yo siento que esta historia habla de lo peor de este país. Mi cuerpo lo pudieron tomar, descuartizar y arrojar a los perros. mi cuerpo lo pudieron colgar de una viga en cualquier casa abandonada en la población. Un asesinato que pasa por suicidio, como se están acostumbrando a hacerlo ahora. Soy José Gerardo Buenante. Han pasado 16, 17, 18 años y mi familia aún no sabe dónde estoy. Se acalambran rudas mis sienes y manos, siento que mi sangre vuelve a la vertiente, camufla mi orina, se tiende la lluvia, aún buscan a José Gerardo Buenante. Sobre mi simiente, mi cabeza rueda sobre mi simiente. Y el frío me embriaga como cuando chico, ordeñando vacas sin dar un respiro. Corto zarzamoras, voy a arreglo un cerco, trabajando oscuras hasta días domingos, trabajando oscuras hasta días domingos. Y me llega el pecho, el paseo y los gritos, bajo la pelota, la lanzo y sonrío. Hago el 2-0, voy de repetida, mientras me sostiene la fuerza del río. Mientras me sostiene la fuerza del río, mientras me sostiene la fuerza del río, mientras me sostiene la fuerza del río. Llego al ancestro, mi mundo y mi pueblo, me encuentro con Yaya, con Machihueque. Ay, mi nombre José, Buenante, Buenante. Ay, Marichihueo, puta Guereche. Ay, Marichihueo, puta Guereche. Thank you. mazo. Sus risas de muerte no las merecemos, pero siempre cuando uno del pueblo cae, siempre en la lucha 10 los levantaremos, siempre en la lucha 10 los levantaremos. Y llego al ancestro y de mi pueblo me encuentro con Yaya, con Machihueque. Ay, mi nombre es José, buenante, buenante. Ay, Marichihuelo, puta que le eché. Ay, Marichihuelo, puta que le eché. El pase y los ríos, bajo la pelota, la lanza y sonrío. Hago el 2-0, voy de repetida, mientras me sostiene la fuerza del río. Mientras me sostiene la fuerza del río, mientras me sostiene la fuerza del río, mientras me sostiene la fuerza del río. Muchas gracias por hacer memoria de un joven que en democracia desapareció y que aún su familia no sabe dónde está. Ya son 18 años de la desaparición de José Gerardo Buenante, y hoy lo recordamos. Sobre mi simiente de Cristian López Basualto es la canción que escuchábamos recién. Muchas gracias por su atención. Hoy acá la conmemoración del 11 de septiembre, nos hemos presentado como compañía de teatro La Cronista con un extracto de la obra ¿Dónde están? ¿Dónde está? Inspirada en la crónica policial y en la desaparición de José Gerardo Buenante Buenante, el primer detenido desaparecido reconocido en democracia. Importante mencionar eso porque es el único reconocido, hay más detenidos desaparecidos. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún día mágico llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros, la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda y se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazo, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Estas palabras son de Galeano. Nosotras las hemos recogido porque creemos que la historia muchas veces se levantan a las mismas figuras que no vamos a quitar mérito, por supuesto. Han dado una lucha incansable, ¿verdad? Y que a muchos les costó la vida, pero también nos interesa poder recordar a aquellas personas que desde su cotidianidad, desde el anonimato muchas veces, dieron su vida, y su vida no solamente física. Entregaron su vida cotidiana, perdieron tiempo de familia, perdieron tiempo de compartir con amigos, de poder concretar carreras profesionales por un proyecto político, por una idea de vida, ¿verdad? Y que muchas personas hoy día lo siguen haciendo. Desde distintas veredas, siguen en esas sendas, muchas veces sacrificando muchas cosas, sin el afán de que el día de mañana se les recuerde con un memorial, sin el afán de que se ponga una calle en memoria a su nombre, ¿verdad? Sin el afán de tener una estatua. Simplemente por tener las convicciones de querer un mundo nuevo, un mundo mejor, un país donde todos podamos tener dignidad, igualdad, ¿verdad? Y respeto. Es por eso que hoy día les queremos compartir unas palabras a dos grandes compañeros que nos dejaron hace unos meses una y hace unos días otra. Carta a nuestra compañera Adriana Carvajal. Para quienes no conocen a Adriana, una compañera de organización, una ex militante comunista que luchó toda su vida hasta hace 3 meses. Enfrentó la dictadura junto a su familiar Ana González Recabarren. Lucharon siempre por la libertad, por encontrar justicia y por saber dónde estaban los desaparecidos. Y el día de hoy decidimos enviarte esta carta porque a ella le gustaba que todo quedara registrado y ordenado. Queremos contarte que te recordamos y te queremos mucho. Y que su vida ha sido un ejemplo para muchas de nosotras. Así que al escribir esta carta, es inevitable sentir que estás a nuestro lado. Tu legado se ha vuelto más fuerte y nos ha vuelto más diligentes. Cuando hablamos sobre ti, recordamos con admiración cómo luchaste durante la dictadura y a lo largo de toda tu vida contra los represores del pueblo por la justicia, libertad y dignidad para todos. Siempre creíste firmemente que el cambio era posible y que para alcanzarlo había que trabajar de manera organizada y comprometida. Además, tus líneas políticas eran tan consecuentes como tu actuar. Por lo mismo, trabajabas de manera activa y voluntaria en la Cruz Roja. Dedicaste tu vida a luchar, a la lucha de clase. ¿Cómo olvidar que fuiste parte y gestora comprometida de la Asamblea por la Salud en Curicó, logrando así que hoy día se construyera el hospital? Siempre supiste que el sistema de salud y el nefasto gobierno debían ser combatidos con ímpetu y desde abajo con la clase obrera, por lo que es más recurrente tu recuerdo. De hecho, frecuentemente en nuestras conversaciones sale un extraño la Adri, y que aunque sabemos que estás muy bien por allá, queríamos recordarte lo mucho que te extrañamos. ¿Cómo no hacerlo si para nosotras, para muchas de nosotras, fuiste una madre muy amorosa, preocupada? Siempre estabas ahí para cada una, para muchos de tus hijos putativos. Esto nos hace ser cada día más comprometidas, amorosas, preocupadas e inteligentes y organizadas como tú. Adriana Carvajal fue una compañera de lucha, una compañera incansable. Ella pretendía venir a este tipo de actividades, ojalá en silla de ruedas, y creemos que hay que recordarla porque ella luchó en el anonimato. Y muchas mujeres hoy día, como la Sonia, que también la veo acá, siguen luchando, como la tía Gigi, ¿verdad? Como muchas mujeres que están día a día, pese a la vejez, ¿verdad?, siguen en la calle, siguen organizadas. Y además, compañero Mario Cárdenas, presente. Compañera Adriana Carvajal, presente. Compañero Mario Cárdenas, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Aló, hola. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, hola, estimados compañeros. Sin duda es muy emotivo que todos estemos juntos acá. Este, un largo deseo de mucho tiempo de dar a conocer la memoria de la represión de nuestra ciudad de Curicó. Sabemos mucho de la represión que ha pasado en Chile, pero poco de lo que ocurre o lo que ha ocurrido en esta ciudad, donde tenemos 3 detenidos desaparecidos y varios curicanos que también han sido asesinados en falso enfrentamiento. Me refiero, por ejemplo, al compañero Rodrigo Obregón Torres, que estuvo preso en la cárcel pública de Curicó el año 73, salió con pena de extrañamiento a Europa, volvió, participó en la guerrilla en el Tume y fue asesinado en un falso enfrentamiento. Tenemos también a la compañera Lucía Orfila Vergara Valenzuela, también militante del MIR, curicana, participó en el campamento Luciano Cruz, que hoy día se llama Población Olano Arismendi, que también es una tarea importante por la memoria histórica de cambiarle el nombre a esa población, porque su nombre original, producto de una toma de pobladores, era Luciano Cruz, y hoy día se llama Olano Arismendi. Después del régimen militar, el régimen militar cambió el nombre de muchas poblaciones, y eso también es una tarea pendiente del movimiento social curicano. En este relén que existe del año 50 y tantos, aproximadamente cuando está esta población, ocurrieron muchos otros abusos, no solo el de Fermín Martínez. Ese es uno de ellos registrado en el periodo de la dictadura. En el año 1984, yo tenía 14 años, estaba en el centro de Curicó con un poeta que ustedes algunos conocerán, Américo Reyes, y otras 2 personas, y fuimos detenidos arbitrariamente por carabineros y conducidos a este retén. Yo era menor de edad, pasé toda la noche sin que nadie le avisara a mis padres, el año 84, que era un año bastante difícil, y los carabineros, como acostumbraban en aquellos tiempos y también hoy día, se saltaron todo protocolo. Esa era una práctica habitual de carabineros. Lamentablemente en Curicó, además de la memoria histórica que tenemos que rescatar, también tenemos que decir que los represores andan libres por las calles y todavía ocupan puestos de poder. Conocemos, o muchos conocen, a un señor que se llama Ernesto Ryan Cárdenas, que ha sido varias veces presidente del Club de Rotarios de Curicó, donde participan muchos grandes señores de la ciudad, y ese señor está involucrado directamente en la desaparición del compañero Luis Trejo Saavedra, Luis Hernán Trejo Saavedra. Y así hay otros más. Hace poco, en Radio Bio Bio, entrevistaron a un joven que había reconocido a su padre biológico, que era un carabinero, teniente coronel, participante del asesinato de 6 militantes comunistas, y este señor carabinero había sido prefecto de carabineros de la ciudad de Curicó. Aquí existen muchas organizaciones profascistas que ayudan a estos represores y a eventuales futuros represores, por lo cual nunca hay que perder de vista a esos compañeros, en diversas agrupaciones civiles como los alguaciles y otras entidades sociales que sean protección. Ernesto Ryan es abuelo de un joven violador sentenciado y que está prófugo. Eso nos da cuenta del grave impunidad que se vive en esta ciudad y donde la memoria histórica se ha querido borrar y silenciar. Por eso, hacer esta reivindicación de este compañero y que este fue un lugar de secuestro, detención ilegal, tortura y muerte, es sin duda una victoria en este riñón del fascismo que es todavía Curicó. Y una larga tarea la que tenemos nosotros pendientes para desenterrar todos los secretos de lo que ha pasado en la represión y otros temas que es nuestra memoria histórica, lo que nos da fuerza para seguir y avanzar hacia adelante. Muchas gracias. Si hay alguien más que quisiera dirigir algunas palabras, está abierto el micrófono. Se agradece la presencia de todos ustedes acá. Espero que esta sea una semillita para seguir ejerciendo estas acciones en otros lugares donde también se torturó y del cual ya existe un mapeo donde están ubicados todos los sectores donde hubo tortura. La idea es que podamos instalar en cada uno de esos lugares un memorial. Esa es la tarea que se nos viene para adelante. Gracias por la asistencia. Bueno, amigos, ya llegamos a la despedida. Shal Tumay a todos los que nos escucharon en este programa especial, en donde les compartimos extractos de la jornada que se realizó en conmemoración a los 50 años del traumático golpe cívico-militar en este territorio dominado por el Estado de Chile. Nos estaremos escuchando para una próxima ocasión. Shal Tumay, Peucayán.